RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Pues muy buenas noches, compañeritos, amigos del Lonchecito. Hoy estamos en el número 165, que en escaleta dice Cinema 165, pero es Lonchecito 165. Muy buenas noches, México, buenas noches, Chile, buenas noches, Ecuador, buenas noches, Argentina, y buenas noches, Timbuktu. Pues bueno, vamos a saludar a la gente que está aquí con nosotros en esta mesa redonda de gente conocedora de videojuegos, tecnología y más. Empezamos con el buen amigo Marquito. Marquito, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos, qué bueno que ya están en el Lonchecito. Y pues, bienvenidos, pasen, dejen de ver el fútbol porque eso no les hace bien. Puede que gane su equipo o puede que pierda, pero pues, mejor no lo vean. Ajá, podría empatar y podría, o podrían perder los dos al mismo tiempo, nunca sabe qué puede pasar. Pero bueno, pues esta semana hemos estado todavía pegándole al Child of Light. Sí, sí se llama así, ¿verdad? Sí, todavía. Muy buen juego, pero hemos hecho una pequeña pausa para darle continuidad un poco a la serie de One Piece, que está bastante buena y sí es muy recomendable para que le estén checando, si no la han visto. Andale, muy buenas recomendaciones. Child of Light, un buen juego, y One Piece, pues una serie que sigue y sigue, y el manga sigue eternamente. Sí, no como ahorita Naruto, que está atorado con su relleno, que ya llevan más de 2 episodios, me parece, de puro relleno. No, creo que 2 meses, ¿qué? De puro relleno. Sí, sí. Hace mucho que dejé de ver. Digo, que yo leí el manga y les voy a spoilear el final. Ah, verdad. Sí. Déjame desconecto. Bueno, al final gana. Sí, pues ya que hoy hay una risa angelical... Ah, Ice, tú eres otra persona que está en esta mesa redonda. ¿Cómo estás, mi buen Ice? Pues nada, buenas noches a todos, bandita, gracias por escucharnos. Aquí estamos otra vez en un lonchecito más, como el miércoles nuestro de cada 2 semanas, sí, cada 2 semanas, aquí vamos a andar. Pues nada más que andamos jugando, híjole, andamos jugando Project Cars, y de lo poquito que llevo jugando, y la verdad... está muy bueno. ¿Qué más hemos jugado? Un poquito de Dragon Age Inquisition. También un poquito de Project Root, que la reseña estará próximamente ahí con Reset. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues nada más. Nada más. Además. Con muchos juegos ahí, parece que sí te consienten en Reset. Te dan muchos juegos. Quién sabe qué favorcitos haces, pero qué bueno. Antes de pasar con el buen Traps, un saludo a Crush, que está en los controles mágicos de las tornamesas y consoles con botones de muchos colores. Entonces, un saludo al buen Crush. Y hola. Continuamos con... ¡Ay! Eso, ¿quién fue? Fui yo, tranquilo. Ese fue... No fue una voz del inframundo. Se prendió Choco. No, pues es que me habían vendido la idea de que Crush nunca podía hablar, y era como el de un programa de Telehit, que no me acuerdo cómo se llama, el calabozo, ¿no? ¿El calabozo era la pared? Ah, es nuestra pared. Es nuestra pared. Es nuestra pared, el Crush. Es por eso me sorprendí. Ay, se me cayó la como transmisión. El muro de tabla roca. Se me cayó la transmisión, rayos. ¿Neta? Es cierto. No, solo no le di al botón de grabar. No es cierto. Bueno, continuamos con el buen Traps. Traps, ¿cómo estás en esta noche? Sí, muy bien, es que estoy viendo el partido de fútbol. El América está perdiendo 3 goles por 1. Y bueno, pues ¿Qué pasó, Crush? No, no, pues estábamos viendo el partido, pero ya le apagué, porque pues obviamente pues tenemos que hacer este podcast, que es mucho más importante que cualquier partido de fútbol, incluso cuando juega el Atlas. Yo soy artista, pero no, un saludo a todos. Hola, Choco, hola a todos los demás, y también hola aquí a nuestra audiencia que ya nos está escuchando. Que pues la pregunta de qué estaba jugando, pues ahorita yo creo que ahorita como que me puse una pausa así como de no andar jugando juegos nuevos, estoy tanto jugando, retomando el Lego Lord of the Rings, y también ahí le sigo con el BG World 2, tratando de sacar el logro más difícil de ese juego, que es acabar un nivel infinito, así que pues ya se imaginarán, eso de acabar, eso suena como imposible, y aún así pues también ahí echándole ganas con estos dos juegos, y pues claro, también ahí estando al pendiente de lo más reciente del cine, de la televisión. Ahí acabo de poner un tráiler de una serie que seguramente les va a gustar a muchos, que va a salir a muchas chicas y también a algunos chavos, que es Supergirl, que va a salir en CBS, y yo creo que pues la van a traer a México tan pronto como salga en algún canal de cable, ¿no? Pero sí se ve bien cute de nueva Supergirl. Así es, hay que estar al pendiente de esa serie, porque creo que no vamos a dejar de verla. Digo, y ahorita es tendencia en Twitter, así que o sea, hay que esperar que nos depara esta bonita serie. Y antes de continuar con este gran y hermoso programa que se llama Lonchecito, vamos a saludar a la persona más importante después de mí, que son todos los fanáticos, todos los podescuchas que están día a día con nosotros, que sin ellos no seríamos nada. Entonces, saludos a la chica EOS, saludos a Indie Linux, a M. Medina. Y en el chat de Mixler, porque ahora sí lo pude abrir y ya me aparecieron las personas. Saludos a Secret77 y a Daniel Darkside y 7 personas que no se han logueado con su usuario, pero nos están escuchando. Así que ya saben dónde encontrarnos, en el sitio web de resetmx.reviews. Nos pueden encontrar en el Facebook como reset.tv. ¿De qué te ríes? A ver, ¿por qué interrumpes? Bueno. Ya no me estoy riendo. Fue Marquito. Creo que están en el parque. En el Twitter nos pueden ver como en ResetMX. Y en YouTube también como ResetMX. Y empezamos con la primera rola, que es cortesía de alguien que ahorita les voy a decir quién es. Y vamos a escucharla y ahorita la comentamos de por qué la escogimos. Así que ¡corre la pared! We'll be right back. pues regresamos este bonito corte musical que le gustó al buen amigo Daniel Darkside, que recordó su juventud. Entonces no sé cuántos años tenga, pero qué bueno que pudiste recordar aquella juventud donde floreció tu simpatía. Marquito, ¿por qué escogiste esa canción? Ah, bueno, también fue por aquel asunto y pues para recordar los tiempos en los que esta canción en especial apareció en el FIFA 98. En aquellos tiempos en los que yo compraba año tras año los juegos y pues cada año venían con nuevas actualizaciones y me di cuenta que tenía que seguir comprándolos hasta que dije, no, ya no más. Ya mejor hasta que los regalen. ¿Y eso alguna vez pasó o no pasó? No. No. Pues si eres miembro de EA Access, ya puedes tener tu FIFA gratis. Anuncio patrocinado por EA Access. En este momento voy a EA Access para bajarlo. ¿Qué otros beneficios me da EA Access? ¿Sabías que EA Access es exclusivo de Xbox One? Bueno, ya terminó nuestro alegre corte comercial de EA, entonces pasamos a algo más alegre, las noticias. Y esta noticia va a correr a... ¿Qué pasó? No, nada, continúa. ¿Vas a decir algo de EA Access? Sí, no. Vas a... La primera noticia es cortesía del buen Ice, que nos va a hablar algo que nos separa en el Xbox One, así que, ¿qué nos tienes que decir? Pues buenas noches a todos, muchas gracias por escuchar, ¿no? ¿No es cierto? No, pues la noticia de esta semana involucra al Xbox One. ¿Por qué? Pues porque salió la actualización del mes de mayo. Como ustedes sabrán, gente, todos los meses se andan liberando actualizaciones a lo que es el sistema operativo de la consola de Microsoft. Y en esta ocasión nos traen algunas actualizaciones que habían pedido la mayoría de los usuarios, si no es que creo que todos. En primera es que bueno, ya puedes enviar y recibir mensajes de voz a través de la aplicación de mensajería nativa del Xbox One. Y lo que está para sorpresa de todos es que también puedes enviar desde tu Xbox One los mensajes de voz a tu Xbox 360 o a tus amiguitos de Xbox 360. Entonces pues está chido también ahí para que si le quieren mandar un mensajito o trolearlos en medio de la partida, pues ya lo pueden hacer sin tener que preocuparse de que no le va a llegar el mensaje como pasó con el Xbox original y la migración a Xbox 360. Otra actualización, esto es ya más involucrado a lo que es la aplicación llamada Smart Glass, que está disponible en todas las plataformas, me parece. Obviamente móviles, que es iOS, Android y obviamente Windows Phone. También está para el sistema operativo Windows y pues bueno, obviamente Smart Glass es la aplicación pues, con la cual ustedes pueden controlar algunos aspectos de su consola o que les funciona en determinados momentos como una segunda pantalla, que todavía no es una función muy usada, pero hay algunas cosas que sí lo pueden hacer como segunda pantalla. Bueno, pero ¿qué trae de nuevo esta actualización? Pues bueno, trae que puedes prender tu consola de manera remota desde tu Smart Glass. Esto cabe aclarar que solamente funciona si está en la modalidad de encendido instantáneo, así que si lo tienen en el modo de ahorro de energía, pues muchachos, no va a prender su consola. Así por más que le puchen y le puchen ahí en encender, nomás no va a prender. Otra mejora, esto es va relacionado con una pequeña noticia tipo escándalo que salió hace unas semanas, en las cuales pues a la consola de Microsoft se le venía haciendo una especie de ataque porque no dejaba a los usuarios en la configuración inicial de la consola, esto es decir, cuando la sacas de su caja y la pones por primera vez, no te dejaba elegir de manera libre si la querías en el modo de encendido instantáneo o de ahorro de energía, lo cual pues hizo que también el concilio de la defensa de los recursos naturales, esto es algo así como que una Secretaría de Medio Ambiente gringa, les levantara un reporte a Microsoft diciéndoles que bueno, la consola no cumplía algunas especificaciones y por eso tuvieron que meter esto en la actualización. Finalmente, y yo creo que esta es como que la actualización más importante de todo lo que acabo de decir, es que ahora ya puedes tener los la party en servidores pues ya dedicados exclusivamente a esto. Esto es muy bueno porque, bueno, va a traer más estabilidad a lo que es la plataforma de comunicaciones ahí de la party, porque hay que señalar que por ahí tenía muchísimos fallos, se caían constantemente las parties. Entonces Microsoft había prometido lanzar de manera pronta el servicio del Papari a través de servidores dedicados, y así es que ya ahorita ya tienen todos esta funcionalidad. Así que si hacen una party en su Xbox One, ya no van a ser peer-to-peer, ahora es directamente un servidor dedicado que crea como que una sesión virtual, y la comunicación está mejor establecida, ¿no? Eso es todo por el momento, aquí reportando el AIS. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Ais. Pues fíjate que Xbox ha sacado buenas actualizaciones últimamente en estos meses. Digo, aquí la pared en el chat interno nos comenta de la opción de tener ya un disco duro externo en lo que son tus consolas, que es una muy buena noticia, y ahora sí, con todo lo que nos mencionas, mucho mejor los avances que tiene en Xbox. Porque si nos acordamos que en el lonchecito pasado comentamos que hasta se canceló lo que era un gran torneo de Halo por problemas de audio, que no se pueden comunicar los equipos, pues ahora sí que ya va a evitar que haya menos problemas, menos conflictos, y que todos estamos felizmente comunicados gracias a tu Xbox One. Wow. Así es. ¿Alguien quiere comentar algo más? No. No, pues esperemos que estas actualizaciones sean de mucha utilidad para la comunidad gamer, ¿no? Ojalá. Sí, yo creo que es de los puntos que sí podemos defender de Microsoft. Sí le está metiendo mejoras constantes a la consola, y la verdad muchas de ellas sí han visto para beneficio de los jugadores y también beneficio de la consola, ¿eh? Entonces, pues yo creo que esta tendencia va a seguir su curso, porque ahora sí que lo que le está sacando jugo al Xbox One es unas actualizaciones de software. Digo, en el plano de hardware ya sabemos que el Play 4 sí es como que 30% superior o algo así. Por ahí estaban las cifras en una página de especificaciones, pero bueno. Ya lo bueno es que va a ser que los jugadores solitarios ya van a poder estar un poco más acompañados y convivir con gente real, pero de otro lado. Sí. Y no platicar con su mano. Así pintándole ojitos y platicando. Digo, con la ella. Mano es amiga, pero, ajá, sí, pero no, en esos casos no. Sí, ajá. Sí, sí, sí, no. Así es. Pues pasemos a la siguiente noticia. Pero antes de pasar a la siguiente noticia, vamos a saludar a los recién llegados al chat, que es Joe 48. Y a Shixal. Ya hace rato se había conectado Gerard, pero ya se fue. Entonces, la siguiente noticia tiene que ver con Ubisoft y con Assassin's Creed. Porque Ubisoft sabe que no nos cansamos de juegos de Assassin's Creed, y hay que sacar muchos juegos de Assassin's Creed porque somos muchos los fanáticos. Claro. Entonces, claro. Hace unos meses, se corría el rumor de un Assassin's Creed Victory que sería en el Londres de la época victoriana. Y pues se dio el anuncio que no se va a llamar así, pero sí es en esa época temporal, que es el Assassin's Creed Syndicate, que va a estar disponible para PlayStation 4, Xbox One y la PC. ¿Y qué tiene de nuevo? Pues no tenemos tantos detalles de cuáles son las reinvenciones. Obviamente va a tener lo que es el sistema de combate y de sigilo, que ha caracterizado mucho a la franquicia. Entonces, pues ahora sí que estamos del otro lado, porque ya tenemos lo que nos gusta. Va a tener un sistema de manejo de vehículos que es muy similar, por lo que cuentan, al juego de Grand Theft Auto. Entonces va a estar entretenido. También va a tener una implementación los estos asesinos, que van a tener como un, me parece, como un hook o una cuerda para que se puedan colgar fácilmente en otros edificios. Entonces te vas a sentir muy al estilo Batman, sin ser Batman. Entonces, ¿cuándo vamos a tener este gran juego? Que, por cierto, parece que no va a tener multiplayer. Digo, no está 1000% confirmado. Pero tras los problemillas que han tenido en un ámbito multiplayer, entonces no creo que vaya a tener eso de multiplayer. ¿Y cuándo va a estar disponible este juego? La fecha es para diciembre. Bueno, la época decembrina, si todo sale bien y no se atrasa. Y no tiene muchos bugs. Porque no le pasa eso a Ubisoft. Nunca. No. Así que, ¿ustedes están emocionados? ¿Les gusta? Pues, ¿qué pues? Pues la verdad, sí, siendo seguidor de la franquicia, sí, sí me late. Pues incluso ahí tenemos ya la bonita imagen en redes de lo que va a contener el paquete de edición, la que se llama Big Ben Collector's Case, que aparte de la figura, pues ya vienen descargas adicionales y parece que va a traer incluido el Seasons Pass. Ay, eso va a estar muy bueno. Sí, y también, sí, también otra de las cosas que, bueno, ya están aparentemente confirmadas es que solo llega para las consolas de nueva generación. Así sí, es, de hecho eso es lo que están comentando, que ya no hay para 360 ni para Play 3. Así que se confirmó lo que habían comentado los de Ubisoft el pasado E3, ¿no? Que habían dicho que probablemente Assassin's Creed Rogue iba a ser el último juego de Assassin's Creed para... Uh-huh. La generación pasada de consolas. Uy, a mí que me sonaba que iban, sí, a sacar algo similar para este año. Bueno, hay que ser realistas, ¿no? Ya la generación pasada de consolas es la generación pasada de consolas y ya se tienen que empezar a mover al Xbox One y al PlayStation 4. Y yo creo que Ubisoft ya debe tratar de enfocar todas sus canicas en su última generación. Digo, todas las quejas que tuvo Victory, que fue el juego anterior, sí, pues, así se llamaba, ¿verdad? Sí. Que, pues, no, era Unity. Que el juego pasado, Unity tuvo muchas quejas en cuanto a la cuestión de que tuvo muchos bugs, igual que el Assassin's Creed 3. Y entonces, yo creo que la idea es de que ahora sí se traten de enfocar en tratar de hacer uno de los mejores juegos de la serie con Syndicate. Que, pues, la verdad, pues digo, a lo mejor se me viene la palabra Victory porque va a ser en la época victoriana. y vaya a resultar, ojalá que vaya a ser el juego que estamos esperando un Assassin's Creed que levante la franquicia, porque pues bueno, desde Black Flag no hemos visto uno tan bueno, y no vaya a resultar ser un Unity con sombrero nuevo, ¿no? Y de bombín además. Sí, por ahí yo creo que ya ves que se coló el día de ayer, me parece, el trailer, ¿no? De lanzamiento. La verdad es como lo que estaba comentando hace ratito ahí en las bambalinas, que los de Ubisoft tienen esa grandiosa peculiaridad de emocionarnos a todos con los impresionantes cortos que hacen de los juegos y digo, después de ver lo que pasó con Unity, híjole, todavía estamos así, vamos a ver si de verdad por ahí están diciendo que regresan a lo que son sus raíces del juego, que es una experiencia completamente single player. Me parece que es bueno en determinado momento. La verdad, a mí nunca me gustó el componente multijugador de Assassin's Creed. No le veía caso si no estaba dentro de la historia. Y es algo que también jugó muy en contra de Unity. El hecho de que podías hacer misiones secundarias en línea que no tuvieran mucho que ver con la historia ni nada. Eran como que una pérdida de tiempo. Y eso aunado a la cantidad impresionante de fallos y al terrible parche de casi 40 gigas que tenías que bajarte el juego otra vez. Entonces, sí, neta, la primera actualización fue como de 2 gigas. Y la segunda, donde corrigieron todos los fallos. Sí, donde tuvieron que corregir todos los fallos fue como de 20, 30 gigas, algo así. Sí, es así, bajar el juego completo, así de no, bueno. Sí. ¿Qué le está pasando a la industria de los videojuegos? Que la verdad ya no solamente llegan los juegos incompletos, sino pasan por malos procesos de calidad. Y yo, como empleado de calidad, me enoja eso, porque yo, pues, se supone que mi trabajo es evitar que lleguen los defectos al cliente. Y la gente de Ubisoft no hace bien su chamba. Yo se los voy a decir en su... Yo voy a ir a la E3 a decírselas en su cara. Sí, sí. Ya ¿en es español o en inglés? Traps. Hasta claro, en francés, güey. Hasta en italiano, por que avisen. Y les pides un regalito. Oye, entonces después Trapsan se vuelve el jefe de calidad de Ubisoft, ¿no? Ups. Y nos lleva a todos los recientes. Después, Choco, ayúdame, no puedo con todos estos efectos. Va a desaparecer tu cara. Casi. Va a desaparecer. Nada más va a quedar los ojos y la lengua. Anda, los ojos y la lengua flotan. Ah, pero también otra de las cosas que incluye la edición con figura es una muy bonita licorera que esperemos se pueda usar. Ah, sí, la edición de colección sí está. Sí, está bien equipada. Ya llevaba rato que no veía una que me llamara tanto la atención, que estuviera bien hecha. Así que tomen con moderación. La siguiente noticia es de Marquito. A ver, Marquito, ¿qué nos vas a decir? Ah, pues fíjate que cierto día una tienda de en la página en línea de una tienda de videojuegos española pues, tuvo el ligero chascarrillo de mostrar algo de Microsoft, una en específico una preventa, y esta fue la consola Xbox One con capacidad de 1 terabistec. La consola salió anunciada a un precio de 450 euros, algo así que se traduce para 8,000 pesos, 8,500, ya ven que con esas cantidades más o menos andan rondando las consolas nuevas acá de este lado en la región 4, pero pues ya la cosa es que esta consola estaría disponible para el 23 de junio. Ándale, pues ya casi está. Sí, sí, pues ya igual estamos ya tan cerca del E3 que pues igual pudieran llegar más anuncios o unos paquetes especiales. Pues ya haciendo memoria, el año pasado tuvimos una consola de Call of Duty que igual estaba con 1 tera y era el plus para ese juego y para esa consola. Sí, es que te venden las consolas con muy poca capacidad y siempre tenemos que estar borrando ahí sí yo los juegos, así que vamos a jugar esto, déjame burro, ¿viste? Pues sí, o sea, sí está, si eres... está feo. Y si eres un millonario como yo y se te acaba rápido el espacio y tienes que comprar otra consola para poner más juegos. Ah, claro. Uh-huh. Ah, qué bonita es la vida de millonario. Sí, millonario. Pues después de recordar qué tan pobre soy al lado de Marquito, pasemos a la última noticia cortesía del señor Cinemás, Traps. Traps, ¿qué nos vas a contar? Bueno, pues por un lado, pues entusiasmado con la idea de que va a salir un nuevo modelo de Xbox, a lo mejor lo anuncian en el E3 y dicen al final que se lo regalan a todos los asistentes a la conferencia de Microsoft, ¿no? Entonces, como pasó cuando lanzaron el Xbox 360 Slim, así de, pero bueno, yo creo que los milagros no pueden ocurrir dos veces, así que bueno, me paso a mi noticia. Bueno, ustedes saben de que Disney ha lanzado su serie de juegos Infinity, los cuales pues la primera serie pues se basó básicamente en las películas de Pixar y Disney, de las más famosas, incluso algunas películas live action como el Llanero Solitario y Piratas del Caribe. Claro que pues yo creo que las del Llanero Solitario quedan ahí arrumbadas, mientras Tom Dog compraba las de Los Increíbles, Frozen, Lilo y Stitch. Un montón de, bueno, así que salió una gran variedad de personajes que pues todo el mundo quiso pues adquirir, ¿no? Y ya después salió pues la segunda, se puede decir que la segunda versión Infinity 2.0 que se basó en el universo Marvel, entonces ya podíamos jugar con los Vengadores, ya podíamos jugar con Spider-Man, ya podíamos jugar con los Guardianes de la Galaxia, y aparte agregó otros personajes de Disney como Aladdin, como Maléfica, como Donald, entonces pues ya ahí vamos viendo cómo va creciendo la familia, ¿no? Para este año va a haber Infinity 3.0 y todo el mundo así como que, ok, cri cri, o sea, como que chido, otros monitos más para mi colección, aunque yo no compro el juego, ¿verdad? Pero esta vez se van a agarrar de otra gran franquicia de corporativo de Disney, que es Star Wars. Sí, ahora vamos a tener a las figuras basadas en el universo de Star Wars, y además de Star Wars, pues bueno, del lado de Disney, pues vamos a tener personajes basados en Avengers, la era de Ultron, en la película de Tron Legacy, y la nueva película de Pixar que se llama Intensamente, además de algunos personajes nuevos basados en, ahora sí que en el universo de Disney, como son Mimi, como es el Mickey clásico, que de hecho ya ese ya se veía venir, que aparecía un Mickey Mouse clásico, porque nomás había aparecido la versión de Mickey Mouse de fantasía. Y bueno, el juego va a salir en otoño con un costo de $65 para la PC, la Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U y dispositivos iOS y Android. Obviamente que pues para iOS y Android es una app que se baja y que pues ustedes de alguna manera podrán importar las figuras que compren. Obviamente no van a poder comprar el kit completo como para las consolas caseras. ¿Y qué va a contener este kit? Va a tener el juego, va a tener pues obviamente el dispositivo para poder poner las figuras de las tres versiones de Infinity, y va a tener dos figuras, las cuales si no me equivoco van a tener a Anakin Skywalker y a Ahsoka Tano, de los personajes de las guerras clónicas, y ya el juego ya va a venir ni precargado con la aventura llamada Crepúsculo de la República, donde los dos Jedi van a enfrentar un ataque del ejército de droides, así que situado en las guerras clónicas. Pero no solamente vamos a tener guerras clónicas, sino también vamos a tener a Yoda, a Luke Skywalker, a la princesa Leia, a Han Solo, a Darth Vader, ahora sí que también en una historia que se va a llamar Alzamiento contra el Imperio, donde vamos a ver las diferentes batallas que sostienen Luke Skywalker y Leia Organa contra el Darth Vader y el Imperio. Y por otro lado, pues también obviamente va a haber personajes basados en la nueva película El Despertar de la Fuerza, en lo cual pues eso pues así que no se podía descartar, ¿no? Están agarrando un equipo de desarrollo bastante interesante. Por ejemplo, para la cuestión del combate Jedi, van a agarrar al equipo de Ninja Theory, el cual desarrolló el último Devil May Cry, y para la cuestión del halcón milenario, de las persecuciones en las naves, va a ser desarrollado por Sumo Digital, que si no me equivoco, estuvo trabajando en el desarrollo del último juego de carreras de Sega, creo que se llama el Sega Racing, no me acuerdo cómo se llamaba, ay, se me fue el nombre. Además, vamos a tener va a salir un kit específico para la era de Ultron, el cual se ve padre porque va a tener figuras de Ultron, Iron Man y el Hulkbuster, o sea, mejor conocido como Verónica, y la verdad es de que, pues sí, como dicen, la figura de Hulkbuster está bastante chida, y yo la verdad como que sí estoy viendo que esta colección sí promete bastante, de acuerdo a lo que nos mostró Game Informer en el video que hicieron con la entrevista a los desarrolladores, y la verdad es de que yo creo que así como van las cosas, creo que el Darth Vader de Infinity va a ser una de las figuras ambicionadas más bien, por los coleccionistas, porque ustedes saben que Star Wars es un semillero de coleccionistas por todo el mundo y seguramente van a estar tan peleados las figuras de Star Wars como los amigos de Nintendo, ¿no? O el Marty McFly que va a sacar Lego Dimensions también ahí por allá de octubre, ¿no? ¿Cuándo va a llegar este juego? Pues pues estamos esperándolo para el otoño, así que los que son fans de Disney Infinity se van a alegrar de tener una colección aún más grande de figuritas, y para aquellos y ahora sí que se está poniendo como una opción seria en la competencia contra Skylanders de Activision y la nueva Lego Dimensions de Warner Bros. Tengo una duda de todo esto. ¿Las figuras de los juegos pasados son compatibles con los nuevos? Sí, van a ser compatibles, aunque aquí tienes que tomar en cuenta que, por ejemplo, las figuras que son Disney del Disney Infinity 1.0 solamente son compatibles con historias del 2.0 que sean del universo Disney. Por ejemplo, si tú quieres meter a Mickey Mouse en las historias de Marvel, no lo puedes poner. Solamente lo puedes poner como una figura, pero no lo puedes, o decorarlos, por ejemplo, el universo de Star Wars con los Power Disc y poner elementos de los escenarios de Disney o de Marvel, pero no puedes meter en las historias, por ejemplo, a Mickey Mouse a que ande, o al Pato Donald ahí lanzando zapatos contra Darth Vader, ¿no? Qué bueno, de hecho, en los parques temáticos de Disney hay figuras, pero pues, bueno, no relacionadas con el Infinity, pero figuras de Disney, de personajes de Disney, Pato Donald, Mickey Mouse y otros, pero con disfraces de la Guerra de las Galaxias. ¿Quién sabe? Igual y más adelante pudieran salir así. Definitivamente. Sí, es pues un año muy difícil para nosotros y nuestros bolsillos, porque hay figuras por donde quiera donde comprar, y para tener toda la colección, demasiado está cariñoso. Nada más Marquito puede lograrlo. Sí, pues ya. Marquito, nos patrocinas a todos. Claro, ya les compré su Batman Arkham con Batimóvil. Está bien. Terminamos las alegres noticias y pasemos al segundo corte musical, cortesía de, según yo, es el buen Trans, porque es una marcha imperial. Entonces vamos a ver por qué la escogen. Así que córrela. We'll be right back. pues regresamos de este corte musical cortesía del buen Traps. Traps, ¿por qué escogiste este deleite musical? La verdad es de que, pues, a ver, de que tenemos que agarrar un tema muy relacionado con la noticia que platicamos del Lego, del Disney Infinity 3.0, el saber que ya va a tener Star Wars, y que, pues, la verdad, pues, me divierte mucho eso, saber de que podamos volver a escuchar la Marcha Imperial, sobre todo en el universo de Disney, y en forma de muñequitos. Sí, recordar que los primeros Star Wars, bueno, por lo menos el primero que jugué, salió para NES. Dato cultural cortesía del buen Marquito, el añejado Marquito. El añejado Marquito. Pues llegó el momento deseado por todos. No, no es el tema random, es la reseña, pero no es cualquier reseña, es la chocorreseña. Que básicamente es una reseña, pero dicha por el buen Choco. Así que hoy vamos a hablar de un juego que ya salió hace unos ayeres en la plataforma de PlayStation y en lo que es la PC. Y va a salir el 27 de mayo de este año, obviamente. Que es un juego que se llama Rogue Legacy. Y se preguntarán, ¿de qué trata Rogue Legacy? Pues es un título del género Rogue, que es un juego de acción con toques RPG, con calabozos generados aleatoriamente, en donde nosotros tomaremos el rol de uno de los tres héroes disponibles al azar, donde puedes ser un valeroso mago, un clérigo y un guerrero. Entonces eliges tu personaje y te adentras en este calabozo que, como había comentado anteriormente, es al azar. Entras, peleas con los enemigos y llega un momento en que tienes poca vida y falleces. Entonces, en este tipo de títulos, cuando pierdes, sabes que es game over, tienes que empezar desde el principio. Se aplica la regla con algunas variantes. Cuando falleces, te dan opción de que tres herederos, herederos de tu trono y de tu imperio, puedan adentrarse otra vez al calabozo e intentarlo de una vez más. Estos son generados otra vez al azar, entonces te puede salir que tengas dos herederos mago y un guerrero a tu elección. Cada uno de estos personajes tiene características únicas, ya sea un poder en especial como que avientes cuchillos o avientes hachas con tus poderes mágicos, o que heredes ciertas características curiosas que tiene el juego, como por ejemplo que sea un de esas personas compulsivas y cada vez que destruyas un objeto en el escenario te va a otorgar por ejemplo más magia, o que sufras de dolores en la espalda, por poner un ejemplo, y va a estar vibrando tu control. O que sea una persona añejada como Marquito, y lo visual se va a ver como en blanco y negro. Entonces, puede ser que sean enanos, pueden ser gays, pueden ser gigantes. Entonces ya le da un toque, un poco de humor y variado a lo que es este título, al que tú escojas a tu rol. Además de eso, cuando derrotas, los enemigos sueltan algunas monedas. Esas monedas se pueden heredar para que puedas comprar mejoras y tengas más vida, tengas mejor defensa, más magia, puedas comprar ciertas armaduras, etcétera, etcétera. Cuando quieras entrar de nuevo a este calabozo generado al azar, te van a quitar todo el oro sobrante que no hayas utilizado en estas diversas tiendas donde puedes comprar estos artículos. Entonces, ahora sí que entras y llegas otra vez de cero. ¿Qué pasa con este juego? Que tienes que estar muy acostumbrado al jugar y perder, porque es un juego difícil. Empiezas de nivel 1 y este calabozo está dividido en cuatro secciones principales, que es un bosque, un como cementerio, unas mazmorras y lo que es el calabozos. Conforme vayas avanzando, juntarás dinero y lo invertirás en la tienda. Mueres, repites. Entonces, el objetivo es de que en cada uno de tus juegos hagas lo imposible por obtener mucho dinero para que ahora sí que tu heredero tenga mejores oportunidades de sobrevivir. Yo puedo decirles que llevo entre 8 y 10 horas y todavía no acabo lo que es el primer jefe del primer calabozo, o sea, de los 4 disponibles, porque el nivel de dificultad sí está muy alto. Yo ya estoy como en un nivel 40, pero sí es mucho la monotonía de que tengo que pelear contra todos los enemigos, obtener mucho dinero y comprar los artículos, porque cada vez que compras un artículo todos suben de precio, entonces te motiva a que estés juegue y juegue y juegue. Entonces este sistema de muerte permanente no es tan agresivo como en otros títulos, de que perdiste, vuelves desde el principio y ahí vas, sino que al menos si hay un histórico de cómo de tus partidas, entonces no es como que ya perdí y todo mi esfuerzo se fue a la basura, que es un punto muy bueno lo que tiene este título. Puedes desbloquear otras razas, bueno, otros roles, obviamente invirtiéndole más dinero, y ya puedes tener como un minero donde puedes obtener más dinero, o un shinobi que es muy poderoso pero tiene poca vida. Entonces sí hay variedad entre comillas, porque pues cada heredero, como es distinto, la partida no va a ser igual. Tienes también gente que, bueno, herederos que pueden poner tu juego de cabeza o ciertos detalles curiosos que le rompe lo rutinario. Pero si eres una persona que odia las acciones repetitivas, tal vez este no sea el juego indicado para ustedes. El arte que tiene el juego es muy de 16 bits, entonces es entretenido. Tiene como de 8 a 16, no, como de 8 a 12 canciones disponibles, que también el soundtrack varía dependiendo de la zona donde aparezcas. Y el que sea los calabozos también te motiva a descubrir ciertos extras, como notas de un poquito de la historia, que es muy muy relax, no esperen una historia muy profunda, o conseguir ítems, por así decir, legendarios, que aparecen en ciertos cuartos, en ciertos calabozos generados al azar, o encontrar, por ejemplo, al jefe de calabozo, que no en todas las partidas puede aparecer, y cuando aparece pues sí está muy difícil, y para derrotarlo está complicado. Se podría decir que tiene un poco de elementos parecidos a juegos que salieron hace poco, que se llama Spelunky o The Binding of Isaac. Entonces si les gustaron estos títulos, sí puede ser de su agrado este título, pero sí váyanse con la idea de que es una acción muy repetitiva, al menos por cerca de 6 horas o un poquito más. Sí va a ser muy muy muy repetitivo lo que tengan que hacer. Entonces si quieren algo complicado con arte de 16 bits, pues ahí está la opción, la recomendación en esta chocorreseña. Este juego está disponible estará disponible el 27 de mayo en Xbox One, así que corran a comprar. No sé si tengan dudas, comentarios de este título de Stella Dordor Games, no sé si les llame la atención, si conozcan el género rogue, no, algo que me sorprendan con sus grandes preguntas. Atórenme con sus preguntas, a ver qué sí. ¿Qué tan aleatorios son los calabozos? ¿No has visto en algún momento que se te repita, no sé, la distribución de los elementos en el área o algo así? Porque, digo, todos sabemos que no es una mecánica nueva, pero dentro de mi muy poca experiencia en este tipo de juegos, Diablo según manejaba un sistema así aleatorio de calabozos, y sí me ha tocado ver calabozos que son igualitos a los que ya había jugado antes, ¿no? Entonces la pregunta es así, ¿qué tan aleatorios son? ¿No te ha tocado ver cosas repetidas? Hasta ahorita no me ha tocado ver cosas repetidas, o sea, obviamente entra siempre en el primer calabozo, o sea, no puedes entrar a un tercero o un segundo, siempre entras en el primero, y hay un cierto patrón que sí se repite, que por ejemplo, si subes o bajas en este calabozo y te vas directo a la izquierda, no vas a llegar al segundo, tercero o cuarto calabozo, porque todos están empujados a la derecha. Eso sí es como una... Bueno, a la derecha o arriba o abajo, pero no a la izquierda. Digamos que es un pequeño detalle, pero no se repite en los calabozos. De hecho, hay veces que te frustras porque te dan tu opción de tres herederos, y ya, por ejemplo, cuando desbloqueas al Shinobi, dices, este pega muy duro, puedo derrotar al primer jefe, lo voy a escoger, pero la generación del calabozo no te permite que tengas tal vez la pelea contra el jefe, o te pone elementos muy muy difíciles, porque por ejemplo hay comúnmente ves que salen tres monitos y los matas y pasas al siguiente cuarto, o hay cuartos que son muy grandes y está atascado de monos, o que es un cuarto lleno de picos, entonces que tienes que tener equipadas ciertas habilidades como un salto doble o un dash para poder llegar al otro lado. Que si no lo tenías equipado, que pues, no sabes qué te va a deparar en cada uno de estos cuartos, pues ya vas a terminar todo picado y ya vas a ir gastado antes de empezar tal cual lo que es tu aventura. Y también me he encontrado que hay ciertos como mini bosses que son tal cual los personajes, los enemigos común y corriente, pero en un tamaño gigante. Y eso te puede arruinar también la aventura, que ni siquiera llegas a algún punto que tú tenías planeado, porque el azar hasta ahorita no he visto de que este cuarto ya lo visité, sino sí hay ciertos detalles únicos, entonces no me ha tocado hasta ahorita. Wow. Yo estaba leyendo un dato que dicen que este juego tuvo un costo de producción muy bajo, o sea, por lo que leí que costó $15,000 todo el proceso de producción, algo que recuperaron prácticamente una hora después de que lo liberaron en Steam, si no me equivoco. Sí, pues ahora sí que como es juego nacido del ámbito indie, pues no tienen lo que es el presupuesto de las grandes compañías, y pues le fue bastante bien a nivel ventas. En lo que fue Steam, en PlayStation no tengo el dato, pero sí es un juego muy curioso, bastante entretenido si te gusta el género, y sí es una buena recomendación, la verdad. Aparte sí se ve que tiene un muy buen replay value, porque imagínate, pues dominas el juego y puedes volverlo a empezar y aumentarle el nivel a los enemigos para hacerlo más difícil y más difícil y más difícil, y ya después yo creo que llegas al punto en donde todo sube de nivel menos tu personaje principal, ¿no? Sí, es un poco frustrante, pero sería más frustrante si mantener las características clásicas de un juego del estilo Rogue, que pierdes y pierdes todo tu avance. Sí te molestaría si no eres de los que... Si eres de las personas que se frustran fácilmente ante el fracaso, porque aquí puedes puedes morir en el primer calabozo si quieres, pero si recolectaste mucho oro de cofres, de matando enemigos, pues no te sientes derrotado, que dices, junté esto para subirme 10 puntos de vida y subir a nivel 2. Ya te da cierta satisfacción, y también el juego te obliga a que seas un poco perfeccionista y que valores cada una de tus jugadas, porque puedes juntar el oro necesario para comprar aquel objeto que te facilite un poquito más tus futuras aventuras. Así es. ¿Otra pregunta, comentario, duda? No sé, Marquito. Sí, Marquitos. Marquito dice con que yo. Digo, precio aproximado. Precio aproximado, lo desconozco. Pero véanlo en su market. Bueno, ya está próximo a salir. Ah, no, ya salió, ¿verdad? No, sale el 27. Marquito, no pusiste atención, muy mal, Marquito. Claro que sí. A Marquito se le perdona, después pensando... de que nos va a desesperar las transacciones de Arkham con el Batimóvil, créeme que se le perdona. Si saben por qué no van a llegar a México es porque se van a quedar en reset. Gracias. Órale. Las únicas 5 ediciones para México las apañó Marquito para el equipo de lonche del día de hoy. Ajá. ¡Aplausos! ¡Viva! Pues si no hay más dudas, pues cerremos con el tercer corte musical, cortesías, si todo sale bien, de una persona muy querida aquí en el staff, que ahorita nos comentará por qué eligió esa canción, así que ¡córrela! And that is why they call me Wolf. Don't be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi party. Regresamos en este patriótico corte musical, cortesía del... ¿De quién? Del Choco. Qué buen gusto musical tiene el Choco. Si pudiera verlo ahorita... ¡Ah, el Choco! ¿Qué es? ¡Al Choco! Es una canción muy bonita del musical de Producers, que es Springtime for Hitler and Germany. Igualito la canción, igualito. Yo creo que tú la cantaste, igualito, ¿verdad? Sí, está basado en mi vida, no es cierto. Choco, el musical. El musical. ¿Y por qué escogió el Choco, que tiene buen gusto musical? Porque se tiene que ver un poquito con el tema random de esta noche. Pero, ¿quieren que les cuente cómo surgió el tema random? ¿O pues quieren claro. que ya...? ¿Claro? Ok. Sí, ¿no? Sí, comúnmente las historias empiezan con que Ice y Choco están en un parque, pero... No quiero hablar de Ice y de Choco. Hoy voy a hablar de unas personas que lo leí en un libro de historia cuando iba en la primaria, que era el buen Ice Cop y el Chocop. Unos chicos que estaban en Leningrado, estaban en la época de la Segunda Guerra Mundial, tomando un helado en un parque de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaban platicando sobre el Führer. Le decía, Ice Cop, este es la dos, que el Führer, ¡hey, Hedra! Y así sonó, y así dio el lugar a este tema random, que vamos a hablar de los juegos basados en la Segunda Guerra Mundial, juegos donde aparece Hitler, juegos de guerra, violencia, y esta temática tan fuerte en la vida real, y que aquí lo disfrutamos un poco más relax en este mundo de los videojuegos tan bonitos. Entonces vamos a hablar un poquito de juegos con temáticas de esta guerra mundial, que comúnmente son juegos FPS. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere recordar algún juego, alguna vivencia de la Segunda Guerra Mundial? Les dejo abiertos los micrófonos, muchachos. Ahí les va. Bueno, pues así que digas. Vas, Trumps, por favor. Bueno, la idea de platicar de esto de la Segunda Guerra Mundial es porque hace 70 años se dio la famosa Batalla de Berlín, donde los rusos pues llegaron con todo y pues así que llegaron hasta Berlín y ganaron la guerra. Entonces oficialmente se puede decir que el Frente Europeo acabó la guerra hace 70 años, bueno, por estas fechas más o menos. Y pues el primer juego que se me viene a la mente pues es Medal of Honor. Fue así como prácticamente me vi casi obligado a comprar el PlayStation. Este es el primer juego de la serie, que fue hecho por allá de 1997, 98, si no me equivoco, que tenía, yo creo que uno de los niveles de producción más impresionantes de su época, ¿no? Para ser un juego que está completamente basado en la Segunda Guerra Mundial, donde llevamos a un soldado llamado Patterson a moverse por diferentes mapas en este First Person Shooter, que la verdad es de que tenía ese... un soundtrack impresionante de música de Michael Giacchino, el mismo compositor que hizo la música de Ratatouille posteriormente, y que creo que también estuvo en algunas producciones de Steven Spielberg. Este juego fue desarrollado también, curiosamente, por DreamWorks, y que después sería la base de una franquicia muy poderosa que después creo que tuvo Electronic Arts durante algunos años, y que tuvo varias secuelas, y de hecho las más memorables yo creo que fueron Medal of Honor Underground, que pues ya llevaba la historia, pero al lado de la Resistance, o sea, de andar llevando a una mujer de la Resistance a ganar la guerra, y el Medal of Honor Frontline, que para mí es el mejor juego de guerra del PlayStation 2, en donde pues prácticamente las escenas son casi una calca de las batallas que se vieron en la película de Rescatando al Soldado Ryan. La verdad es de que así llegaban los niveles de producción de los juegos, a pesar de que pues obviamente la calidad gráfica no era tan chida, pero yo creo que aquí es donde realmente me empecé a clavar mucho por los juegos basados en la Segunda Guerra Mundial. Así es, digo, ahora sí que estamos muy acostumbrados en este tipo de juegos de disfrutar de la guerra mundial. Digo, disfrutar entre comillas, que no es una temática así, que digas así, ¡wow! De la Segunda Guerra Mundial, pero está aplicada en ese ámbito. ¿Alguien quiere aportar más? Si no, yo les comentaré un dato curioso para darles chance a que tomen agüita y preparen sus argumentos. Digo, yo estoy casi seguro que alguien de ustedes va a tocar el tema del juego de Wolfenstein, pero eso se lo dejaré a ustedes. Yo hablaré un poquito antes de Wolfenstein 3D, que es así que los orígenes que tuvo este videojuego, que fueron unos juegos hechos en casi programados en MS-DOS, casi por allá en el famoso 1984, que tuvimos la oportunidad, bueno, tal vez no muchos, porque ya es un juego bastante viejito, pero los orígenes de Wolfenstein 3D es un juego juego que se llamaba Castle Wolfenstein, y en su secuela que se llamaba Beyond Castle Wolfenstein, te daban la oportunidad de poder pelear con el propio Führer, con Hitler. Entonces imagínense ver un Hitler todo a cuadritos en esa programación de la computadora. Era bastante curioso. Y la temática, a comparación de Wolfenstein 3D, era un juego más de sigilo, donde tenías que ocultarte del Führer. Y lo curioso que hacía Führer al caminar en los pasillos es que caminaba y salían ciertos soldados en el escenario y levantaban su brazo así para saludarlo, y era más que nada lo que hacía el Führer en este juego. Entonces es como un ¿sabías qué? Sobre Wolfenstein. Entonces a él les pasé el dato. ¿Quién más quiere hablar de juegos de la Segunda Guerra Mundial? Pues recordando, no. Mi primer juego basado en esta temática fue ya con el primero a los que entré al género de los disparos, fue con el Call of Duty World at War, que sí, fue de los juegos que más me han gustado, incluso todavía lo sigo jugando, todavía sigo volviéndolo a rejugar varias veces. Es igual en este, la historia está por parte del lado de los soldados estadounidenses y también por otro lado, en específico, de un soldado ruso, que curiosamente para mí está más o menos basado en la película de Enemigo al Acecho, que igual es un tirador experto y así que tiene que ir subiendo el nivel de su armamento para tener mejores resultados en el campo de batalla y así apoyar a sus compañeros. Igual por el lado del soldado norteamericano, que una de las voces que estuvieron aquí en el juego fue la de Kiefer Sutherland y de del comisionado Gordon. Sí, también. No mames, no, pues, Gary Oldman. Mencionado Jim Gordon, pero haciendo un acento un poco más ruso para la parte del juego con el soldado, el francotirador también ruso. Sí, la verdad es que este juego es uno de los mejores juegos. Yo creo que el God of War tiene una de las mejores tramas que yo he visto en un juego basado en la Segunda Guerra Mundial, porque te avientas esas dos campañas, ¿no? Por un lado, andar peleando en el frente del Pacífico contra los japoneses, cosa que era muy rara en los first person shooters, jugar como norteamericano en Japón. Sí había algunos juegos, pero no eran tan buenos, y este realmente te entretenía bastante en ese frente. Pero la mejor parte es el andar peleando tipo Enemigo al Acecho en la batalla de Stalingrado. Ajá, de andar tratando de encontrar las balas donde pudieras. O sea, no era así nomás de que ya tienes un arma y vela a disparar a los alemanes, no, tienes nomás unas cuantas balas, entonces escóndete y busca las balas, y de ahí te encuentras a Reznov, que de pronto te está diciendo muévete por la madre patria y busca más balas y apúntales porque tú tienes un rifle mejor que los de ellos, y cosas por el estilo, ¿no? Pero ves ahí una historia que va desde Stalingrado hasta Berlín, pero te vas emocionando, y sobre todo las misiones de los rusos son súper emocionantes. Yo creo que sí es de los mejores juegos de Segunda Guerra Mundial. Digo, hay otros buenos, pero sí, que se destaca. Sí, ya la voz del otro personaje del sargento Reznov es Gary Oldman. Ahí está. el dato puntual. No sé si alguien quiere comentar otro juego o yo los interrumpo con uno. No, pues ya no. Déjenme hablar, nada más. Bueno, los interrumpo. Pues mira, de juegos de Segunda Guerra Mundial, obviamente está el que habías dicho tú, que era el Wolfenstein 3D. Yo creo que he jugado más juegos de Guerra Mundial, obviamente basados ya un poquito más en lo que es la ciencia ficción de Wolfenstein. Jugué el reboot de Wolfenstein, que no fue un juego tan malo, o sea, sí tiene sus momentos muy malos, pero no es tan malo. Es el Wolfenstein que lanzaron basado en el motor de Quake 3 Arena, no estamos hablando de los nuevos Wolfenstein, entonces ahí está uno más. Otro, y que a mí me encantó, y bueno, más que nada porque me gusta mucho este tipo de juegos, el Combat Flight Simulator, que era el Teatro del Pacífico y el Teatro de Europa, eran fantásticos esos juegos. Yo creo que son de los mejores juegos de combate, obviamente aéreo, y que además tenían mucho que ver con las misiones que sucedieron en la vida real en ese entonces. Por eso se dice que son pues históricos realmente. Y lo que también me gustaba mucho era la manera en que venían empacados los juegos. Era obviamente la caja con el estuche del CD y además el libro de manual, por así decirlo, que venía como si fuera tu manual de piloto. Te decía, te daba la bienvenida así de bienvenido al servicio, al servicio militar, a la marina, no me acuerdo qué era, por ahí lo tengo guardado, y te explicaba todo el funcionamiento del avión así con los tecladazos, mira, para hacer esto, técnicas de vuelo, algunas misiones y todo, no como se desarrollan ahora algunos manuales de algunos juegos de este tipo bélico, que te dicen, no, bienvenido, y tienes que hacer esto y ya, ¿no? Simplemente te dicen, mira, este es tu manual, así funciona tu avión, chútatelo, ¿no? Y eso era en el de Teatro de Europa, y para el caso del Teatro del Pacífico, que era el frente con los japoneses, estaba también diseñado en ese estilo, solo que ya también traían las biografías de algunos comandantes y pilotos que obviamente destacaron en las batallas aéreas, y no eran nada más los norteamericanos, sino también traía biografías de aquellos pilotos británicos y también de algunos japoneses. Entonces es como que la parte educativa del juego, ¿no? No solamente te da la manera de entretenimiento a través de tu PC, sino también ciertos datos de historia que no se reparten en las escuelas, y que obviamente si te interesa mucho la temática de la Segunda Guerra Mundial, puedes consultar varias bibliografías y vas a encontrar pues complementario, ¿no? Lo que puedes estar leyendo. Otros juegos de Segunda Guerra Mundial, ya están los Call of Duty. No sé, a ver, ahí en lo que hago yo memoria, ahí explayen. En lo que hace memoria, ahí voy a comentar nada más algo añadiendo lo que nos platicaste, que es muy padre, digo, independientemente de juegos de Segunda Guerra Mundial, es muy padre en un juego bélico que te adentren en el rol de ya sea soldado, piloto, lo que quieras, y ya sea, digo, tú comentabas lo del manual, pero ya en juego todos más recientes te ponen el trailer o te ponen el micrositio donde parece como si estuvieras casi dentro del Pentágono con tus misiones. Entonces es un añadido extra que te motiven a jugar el juego y que te adentren en el papel de soldado, militar, etcétera. Entonces, compañías, sigan haciendo eso porque les gusta. Otro título que yo quiero comentar también en mi máquina del viaje en el pasado es Bionic Commando, que es este título donde hace una aparición el propio Hitler, digo entre comillas Hitler, porque era conocido el personaje como el Master D. Este personaje, que obviamente está inspirado en Hitler, pues aparece en este título. De hecho, en la versión japonesa de este título sí tiene la portada y sale el propio Adolfo Hitler a lo lejos, amenazante, mientras tú eres el héroe del día a día. Pero obviamente por la censura en la versión norteamericana de este lado del charco, cambiaron el arte y no aparece en ninguna ocasión lo que es Adolfo Hitler, y se hizo el cambio a Master D. Lo curioso, lo importante que tiene este juego a hablar en contra de Hitler es que tiene una escena bastante famosa, que cuando te enfrentas en la última ocasión que te enfrentas con Hitler, estás contra este vehículo en donde se encuentra él, le disparas con un rocket launcher, bueno, con un lanzacohetes, y le disparas a su rostro. Y entonces imagínense en gráficos de Nintendo, así ya muy, muy rústicos, ves lo que es el rostro de Adolfo Hitler, como se va explotando lentamente así y desintegrando con todo lo que hiciste con tu lanzacohetes. Entonces, imagínense para la época de Nintendo, pues sí se veía muy padre, porque no estabas acostumbrado a ver una cabeza explotando. Entonces, por eso, kudos extra a Bionic Commando por haber hecho eso al pobre Hitler, pobrecito. ¿Alguien que quiera comentar otro título que tengan, que ya hayan hecho memoria, o de otro género que no sean los FPS donde tenga que ver la Segunda Guerra Mundial? Yo tengo uno que no es precisamente, que no es un FPS, pero también es un shooter, ¿no? No sé si recuerdan los juegos de 1942 y 1943, o mejor traducidos, 1942. Los de Shoot'em Ups. De 1942 y 1943, que seguramente ya han de haber caído en algún flashback, que son los Shoot'em Ups, que eran juegos desarrollados por Capcom, los cuales, pues eran ahora sí que juegos de disparos en donde uno tenía que guiar una pequeña navecita de la Segunda Guerra Mundial, y pues de pronto pues nos teníamos que enfrentar a diferentes naves, ahora sí que a pues un montón de aviones, pues empezando por los famosos, por los clásicos kamikazes Japón, que pues obviamente iban a llegar nomás a obstruirte el paso y a derrumbarte si era posible. Ya pues iban saliendo cada vez naves más grandes y más grandes y más grandes, entre pues ahora sí que aviones bombarderos e incluso pues portaaviones. Incluso ahí la última nave que tienes que enfrentar es la legendaria portaaviones Yamato, que era pues el barco más grande de los japoneses, el cual pues sí tenía un arsenal casi imposible de vencer. Y entonces pues uno utilizaba un avión que se llamaba el P-38. Entonces este P-38 pues era pues básicamente nomás tenía una cosa, que bueno, tenía dos detalles: uno era disparar y el otro era lanzar un arma especial, el cual pues se consumía y pues tenía un alcance limitado, ¿no? Y más interesante, en 1943 tenías gasolina limitada, lo cual te obligaba a ser un poco más estratégico a la hora de disparar y a la hora de mover tu avión, porque tenías que ir buscando pues las cargas de gasolina para poder continuar en el juego. Este par de juegos, la verdad es de que estaban bien padres, porque más que ser unos simples shoot-em-ups en donde tenías que andar esquivando balas y disparar, aquí tenías que andar pues siendo estratégico con los aviones que iban saliendo, ¿no? Y esto pues la verdad es que lo hacía bastante chido, este par de juegos que salieron tanto para el NES como para las Arcadias. Incluso después creo que salieron algunos una versión mucho más avanzada en la Arcadia, que era aún más difícil, y cómo era frustrante no poder avanzar más en el 1943 Kai, creo que se llamaba. Uh-huh. Sí, realmente lo que es la serie de 1942 y 1943 son buenísimos. Yo creo que bueno, por ahí habíamos hablado de él en flashback, me parece que hace 2 semanas, y estábamos diciendo que es uno de los juegos que ha envejecido muy mal realmente el 1942. Nos tocó volverlo a jugar para reseñarlo, bueno, para darlo a conocer otra vez, ahí con las nuevas generaciones que no lo conocían, y sí, se maneja lento. En esos días yo me acuerdo que era la sensación, hoy en día se maneja súper lento, pero bueno. Y tenía otro juego, ya me acordé cuál era, es otro de shooters, pero este es como que un shooter más táctico. Este sí es de que tienes que llevar a tu pelotón, y es el de Brothers in Arms, en The Road to Hill 30. Es un juego fantástico. Yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué fue ahí en una de las fiestas ahí que se hacían antes, cuando podías llevar tu Xbox original y hacías las partidas en línea locales, y lo llevaba un amigo, y la verdad me dejó una muy grata sensación, porque tenías, obviamente la historia se desarrollaba también en los frentes europeos, y tenías que ir recreando algunas batallas, entre comillas, que sucedieron en la vida real, pongo entre comillas, porque obviamente podías alterar todo el curso de la historia, ¿no? No era como que tenías que hacer lo mismo que habían hecho en ese momento, pero obviamente tu objetivo era tomar las ciudades o ganar el puente, cosas de ese tipo, ¿no? Ya dependía mucho de tu nivel de estrategia, y lo interesante aquí es de que tú eras el comandante de tu pelotón, y obviamente eras en primera persona, podías tú también disparar, lanzar tus granadas, cubrirte, etcétera, etcétera, etcétera, pero también podías dar órdenes a tu pelotón de que rodearan un enemigo, que se pusieran en alguna parte del mapa, que obviamente hicieran presión sobre los enemigos en lo que tú ibas a activar algunas otras cosas. Y lo más importante de todo esto, van a decir, ay, es de que esos juegos luego no funcionan, la inteligencia artificial es pobre. No, realmente la inteligencia artificial era muy buena, sí hacían lo que les pedías, y obviamente los mataban. Entonces también tenías que obviamente ir a revivirlos o también cuidarlos, etc, etc, porque si no te los empezaban a suplantar con otros que eran como que los novatos, y por ende las misiones se hacían más difíciles porque tenían el rango de novatos, no tenían la experiencia, otra vez entre comillas, que ya tenían los demás veteranos. Entonces era un juego muy interesante realmente, no sé si lo llegaron a probar ustedes. No, yo tengo duda, digo, la verdad no lo he probado, pero es que es un juego como en primera persona o más de estrategia o combinación de ambas. ¿Cómo? Sí, el título es más como de estrategia o más como... Es una combinación, es una combinación. Sí, es que ahorita que me... Ajá. Ahorita que me comentabas, recordaste una... despertaste un recuerdo que tenía que lo había olvidado, que era un juego que también está basado en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Commandos, que fue desarrollado, bueno, publicado por Eidos, y yo lo disfruté en la primaria, creo, en la primaria secundaria, ya ni me acuerdo, así que voy a ver qué es ese título, porque es un título basado en de estrategia donde controlas un pelotón de soldados, y cada soldado tiene su rol en específico. Tenías al que tenía por ejemplo la dinamita para explotar algo, o tenías a tu sniper o el cuerpo a cuerpo. Entonces para mí aquel entonces se me hacía muy muy entretenido, porque tenías que cumplir una serie de como de 20 misiones y tenía que sobrevivir todo tu pelotón. Tienes que ser muy cauteloso porque tenías que ir agachado para que no te vieran, tenías que tener cuidado por dónde ibas porque dejabas huellas en lo que es la nieve, entonces te pueden cachar o habían perros que te olían. Entonces la serie de comandos a mí me gustaba mucho, pero así que ya ni me acuerdo cuándo lo jugué, y hasta ahorita que mencionaste tu juego que tiene toques de estrategia, me acordé. Así que, gracias a eso, no me acordaba que existía eso. Otra de las cosas buenas que tienen estos juegos es el nivel de tecnología que había en la época, en cuanto al armamento y cosas así, no que ahorita, bueno, no para tirarle tanto a los actuales Call of Duty, que ya se están yendo muy al futuro y que abusan de los avances tecnológicos aplicados a los juegos, que en estos, así tan solo para solicitar un bombardeo tendrías que posicionarte en un lugar en específico para tener una buena visibilidad o una buena señal de tu equipo de comunicaciones. ¡Pium! ¡Pium, pium! Así es esto de la tecnología. En el chat nos comenta Daniel Darkside que el juego de 1943 se llevaba todos sus domingos en las maquinitas. Y que también lo malo de Wolfenstein para Xbox 360 o PlayStation era que ni te dabas cuenta que lo habías terminado. Ahí lo acabé, la verdad. Así es. Pues ya viene siendo tiempo para ir cerrando lo que es el tema random de esta noche. Así que vamos a cerrar con su juego favorito, su recuerdo favorito, o qué le meterían a algún juego de la Segunda Guerra Mundial, o lo que quieran decir sobre ese tema. Así que empieza el buen Marquito. Pues bueno, mi juego favorito pues obviamente fue el Call of Duty World at War. Sí, fácil, compraría un relanzamiento si lo sacaran. Igual lo que es el final en cada misión, en lo que es la parte estadounidense y rusa, están muy bien hechas, muy bien llevadas. Y pues igual lo que ahorita a lo mejor hace falta es una regresión a eso para los nuevos juegos de disparos. Pues igual si no han tocado el Call of Duty, pues denle una pasada, pues ahorita debe de estar bastante económico y accesible el conseguirlo para sus consolas Xbox 360 o PlayStation 3. Así es. ¿Hay tu comentario final sobre este bonito tema random? Pues que mis juegos favoritos basados en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que hablé muy bien del Brothers in Arms, yo creo que me quedo mucho con los Combat Flight Simulator. Eran juegos fantásticos y que recreaban pues algunas de las batallas más importantes aéreas, Y sobre todo el del Teatro del Pacífico, cuando tenías que enfrentarte a los portaaviones japoneses más los aviones kamikaze, eran batallas que se ponían muy, muy intensas, y eso de estar controlando tu avioncito con tu joystick y el teclado y todo eso, hacía que luego te desconcentraras y no ponías bien la etiqueta en la letra A, que era para aumentar las revoluciones de la hélice. Entonces, pasaba que te ibas en barrena. Yo creo que juegos de Segunda Guerra Mundial vamos a tener hasta que nos cansemos. Seguramente cuando haya, y esperemos que jamás, pero sabremos que algún día va a pasar, cuando haya una Tercera Guerra Mundial, todo mundo se va a olvidar de la Segunda, y probablemente las próximas generaciones no más van a conocer juegos de la Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, es un dato muy triste por la propia naturaleza humana. Pues ojalá que la boca se te haga de chicharrón, o que pase mucho tiempo para que pase eso. Sí, toco madera. Sí. Yo también. Que no nos toque eso. Pero yo más suerte. Traps, ¿con qué quieres cerrar? ¿En qué juego, comentario? No, pues la verdad es de que yo siempre me voy a quedar con el recuerdo de haber acabado el Medal of Honor Frontline del PlayStation 2, que la verdad es de que tenía una de las misiones iniciales más difíciles que haya jugado en una consola, que es el hecho de tratar de avanzar por el frente del día D y tratar de evitar que me mataran, mientras yo tenía un miserable rifle con 100 tiros y una pistola con 50 tiros y unas cuantas granadas. Entonces tenías que ser muy estratégico para poder avanzar sin que te dispararan los alemanes, ¿no? Y después de eso, pues de revivir pues las diferentes batallas que tuvo el Frontline, que la verdad es que lo hacían bastante emocionante, ¿no? Así es, mi buen Traps. Yo, ya todos dijeron sus comentarios finales. Entonces, mi comentario final es que yo me quedo con el clásico de Wolfenstein 3D, porque me gustaba mucho, invertí muchas horas de él en mi vieja PC, y porque creo que es de los pocos, o tal vez el único juego que me marea. Esos muros azules me marea mucho, no sé por qué, pero ese es el gran recuerdo que me deja este juego de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos a la última canción, que es de cortesía del buen Ice y que me la dedicó a mí, y al rato nos va a decir por qué escogió canción así. Así que ¡córrela! ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Por ahí dice fingiendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No, no vayas presumiendo, no, no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor. Densetsu no kuro kami wo karei ni midashi kurui zaku kono hana wa hakanaku. No, no vayas presumiendo más. Ay, estoy sorprendido que me hayas dedicado una canción y que sea tan romántica, tan pachosa y pegadita. Nunca lo había creído. Pensé que puedo dar un juego, pero ya veo que no. Yo las vi bailando en el parque. Nos vio Marquito bailando en el parque, güey. No te hagas, dice. Pero yo pensé que nada más era todo inocente. Pensé que el perro era inocente, pero ya vi que no. El perreo. Pero muchas gracias, Thais. Me siento halagado, ruborizado. Me quedé sin palabras. ¿Cómo supiste que era mi canción favorita, Pachatos? No. Bueno, ya terminó. La atinaste. Eso es conocer bien a tu materia. Muy bien. Pues terminó un bonito lonchecito. Agradeciendo su preferencia, su cariño, su paciencia y principalmente su cariño, otra vez. Entonces, despedidas, Marquito, despídete. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito. Esperamos contar con su amable asistencia para el próximo, que sea en unos 15 días o 2 semanas. Igual para lo que va a ser el próximo Cinemas, nos estaremos escuchando el próximo martes. Pasen buena semana, sigan jugando, vean películas, vean anime, pásenla bien. Muy bien, perdón, es que me quedé embobado. Tú nada más pensando en Ais, no piensas en el resto del equipo. Si, es que me quedé... Si en las noticias, en vez de poner el nombre de cada quien, pone Ais a todos. Ahí está hasta en la sopa, dice. Sí. Así es. Es que, ay, esa canción lo cambió todo. A ver, Traps, cuéntanos. Traps, Ais. Despídete, Traps. Traís. Ahí la traís. No, pues muchas gracias por habernos escuchado esta noche. La verdad es que estuvo muy divertido este programa. Y pues ahora sí que pues nomás los espero para el próximo martes. Vamos a visitar un mundo posapocalíptico en las películas de Mad Max en el Cinemas del próximo martes. Así que no se lo pierdan, 10 de la noche, aquí a través de RCDMX. Es todo, muchísimas gracias, Traps, que próximamente estarán en el E3, entonces háganse amigos de él para que les traiga cosas a Estados Unidos. Traps va a ser el hombre de E3. Ya, no le basta con ser el hombre cine, va a ser el hombre de E3, el reset. Muy bien, Traps. Y despedidas del buen Ice. Ice, todo lo que tengas que decir, dímelo en los ojos. Empiezo a creer que sí están en el mismo lugar. Híjole. Pero suéltame la mano, Choco. No, pues gente, muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes. Como bien dijo el Traps, un programa bien divertido. ¿Qué más? Pues tenemos Flashback el lunes, entonces ahí me van a tener con el buen Sorcerer y el buen Emilio también ahí está. También ya tenemos la reincorporación de Mazinger Z alias Kike Kabuto. Entonces ahí vamos a estar en el Flashback los lunes, ya saben, a las 10 de la noche. Y qué más, pues ahí en redes sociales, en @ice_player, ahí me pueden, ya saben, mandar sugerencias, que la quejita, que la solicitud, que la opinión personal, ya saben cómo es esto de las redes sociales, gente. Entonces les agradece a todos por habernos escuchado y buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cómo nos escuchan en el recalentado. Así es, muchas gracias a Ice por todo, por todos los momentos y vivencias. Entonces vamos a despedir a las personas más importantes de todo el mundo, que es ustedes los escuchas. Entonces, vamos a hacerle las buenas noches a Siglit77, a Skixal, a los 8 que nos oyen sin usuario, a Daniel Darkseid, a la chica Eos que nos está oyendo ahí, a Goku, está aquí Goku. También está Goku. Adiós, dinero. Ahí está Goku. Inshallah. Y a M. Medina, que también está ahí con Goku, de seguro al lado. La nube voladora. Así que esto fue todo por hoy. Yo soy Gabriel Cruz, alias El Choco. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.